Noticias Ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos. Esto es Informativo 106. Qué bueno que nos acompañen esta mañana. Calurosa o fresca, ¿cómo la siente usted? ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Cómo le fue en la tormenta de ayer? Vaya tormentón. Algunos estuvieron a punto de meterse abajo de la cama, ¿verdad? ¡Qué truenotes se escuchaban, ¿verdad? Y los rayos ni se diga. Si usted tuvo la oportunidad de salir un momentito de su casa, de donde usted estuviera, seguramente observó cómo estaba. Cómo estaba el cielo que deslumbraba. Los rayos sorprendentes y no sé si haya caído granizo, no sé si en algunas partes de la ciudad pudieran haberse presentado pequeñas granizadas, pero bueno, ahorita vamos a platicar sobre eso, sobre cómo nos fue en la tormenta la noche de ayer. Nuestro compañero Tomás Chávez, que sí sabe del clima, está preparando, por supuesto, el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ver cómo nos va en las próximas horas para que usted esté bien preparado. Yo ayer me mojé, Yo ayer sí me di una buena mojada con esta lluvia que se presentó pues durante varias horas, ¿eh? Déjeme decirle, no solamente en la mañana, sino también en la noche, que ya le decíamos que en algunos lugares estuvo mucho más puntualizada. Bueno, platicamos sobre esto en un momento, como todos los días. Bienvenidos ustedes que nos sintonizan a través del 106.1 de la FM, quien está con nosotros a través de Canal 30 de Ultravisión. Gracias por estar también acompañándonos, darle clic, darle link, por supuesto, en la página de la empresa hermana de Televalles en Facebook. Ahí estamos juntos trabajando para que usted esté bien informado con imágenes, videos, fotografías, información que se va generando. Gracias por estar con nosotros y, bueno, por mandarnos sus fotografías importantes. Ayer nos enviaron estas fotografías de lo que está pasando allá en Houston. Por supuesto, una inundación que seguramente tiene afectados también a familias mexicanas, seguramente a huastecos. Por esto nos mandaron esta información. Bueno, también le voy a, en un momento más, bueno, déjeme, como todos los días, ya le decía la bienvenida a los amigos del Twitter, en @estereobitfm y en @MAHVillegas, mi cuenta personal. Bueno, ¿qué ha pasado en estas últimas horas? Ya le decía, nos llovió y nos llovió. Se quitó, se sintió ese bochorno sabroso y no sé si vaya a continuar, pero hay reporte para 22 estados del país que seguramente dice que habrá lluvias y también granizas. Bueno, vamos a ver qué nos dice Tomás Chávez al respecto, si estamos también incluidos. Y le vamos a platicar sobre la visita del secretario, el titular de la Zagarpa en el país, que estuvo aquí en la zona huasteca, que estuvo aquí en Valles, para pues dar a conocer los apoyos en la producción agropecuaria. Estuvieron productores de la zona media, de la zona altiplano, también estuvieron productores de la zona de la altiplanicie potosina, de aquí del municipio de Ébano, de Tamuín, y por supuesto del interior de la Huasteca. Déjeme decirle que su visita causó tanto revuelo que estuvieron hasta los mismos productores de Tamaulipas. Vino la Federación Estatal de Cañeros de Tamaulipas a pedir apoyo. Dicen que, bueno, pues hay que ayudarse, ¿no? Así que lo abordaron y, bueno, aquí le vamos a platicar qué fue lo que le dijeron. Además, bueno, vamos a platicar respecto a esto que pues está causando controversia entre los cañeros de la CNC, del Ingenio Plan de Ayala, porque resulta que pues hay pues el malestar porque el CARVE, el famoso CARVE, eso que da a conocer que es el rendimiento de azúcar por tonelada de caña de azúcar, bueno, de tonelada de caña, bueno, pues sí, pues parece ser que es de los más bajos en los 4 ingenios del estado, y esto pues no le gusta nada a los productores porque dicen que no se explican qué es lo que está pasando, que ya una vez sucedió así, ¿se acuerda? Que inclusive tomaron las instalaciones, el acceso principal de las bodegas del Ingenio Plan de Ayala. Bueno, pues no descartan que esto pudiera suceder de nueva cuenta debido a esta situación. Le voy a platicar sobre ello, tenemos los detalles, tenemos las voces y por supuesto el reporte de las corporaciones policiales, los detenidos, que por cierto ayer por la noche se nos informó de la detención de 4 elementos de la policía estatal que están acusados de halconeo. Bueno, esto y otras cosas más en un momento. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Pantalla TLK de 32 pulgadas a 3,290 pesos. 30% de descuento en todos los colchones. Y más barato, 3x2 en playeras, blusas y tops para toda la familia. Soriana Mercado. Al 21 de abril, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Atención, mucha atención. Se le hace un llamado al señor Rigoberto Martínez Ríos, con domicilio conocido en Praderas del Río o Elegido La Estribera. Favor de reportarse a Ultravisión lo más pronto posible. Señor Rigoberto Martínez Ríos, urge se reporte a Ultravisión. Pude saber lo que es ser abuela. Tuve una segunda oportunidad. Seguí adelante y encontré el amor. Volví a escuchar la música de mi vida. Seguimos siempre listos para ayudarte, porque a la Cruz Roja la ayudas tú. Colecta Nacional 2016. Informativo 106. Continuamos. Siete de la mañana con 13 minutos. Espero que usted le esté pedaleando rico a esa bicicleta, porque le voy a mandar un gran saludo a todos los ciclistas. Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta. Ya se lo habíamos dicho desde la semana pasada que había rodadas en muchas partes del mundo, no sé si aquí. Hoy, por cierto, es martes, ¿no? Se supone que van los martes también. La rodada nocturna. Bueno, pues hoy es un buen día, está rico el clima, usted tiene oportunidad, bueno, sálgase con su bicicleta, usted que sabe andar bien en bicicleta, salga con los niños, buena oportunidad para... El clima está rico, la verdad, no está así tan feo. Bueno, ya le decía, hoy es Día Mundial de la Bicicleta, también es Día del Aborigen Americano y, según nos comentan, también es Día Nacional del Sensibilidad, que del sensibilizador, que es captador de socios en la vía pública para una ONG. Qué cosas. Bueno, y en el santoral católico dice que es día de San Expedito, que es mártir. Actualmente la iglesia lo considera legendario. ¿No me quitas la música? Gracias. Bueno, ahí está. En el reporte de el santoral católico dice que pues solamente trae a este mártir, que marca como lo consideran como legendario, San Expedito. Bueno, vamos rápidamente al reporte del clima con nuestro compañero Tomás Chávez. Tomás, ¿qué tal? Muy buenos días. El clima. ¿Qué tal, Maritza? Buenos días, son las 7 de la mañana con 15 minutos, las 7 con 15 tenemos la información climatológica. Gracias a todos, tengo un montón de mensajes, pero están esperando el pronóstico del tiempo para hoy. Y además, gracias, quiero agradecer a las personas que ayer nos estuvieron mandando sus mensajes a través del Facebook. No es para tanto, no me gustaría ser funcionario municipal, ya sabes de qué. Bueno, tenemos la información respecto al pronóstico que da el Servicio Meteorológico Nacional. Esto tiene validez de 8 de la mañana de hoy hasta las 8 de la mañana de miércoles. Nos dice que el sistema frontal 57 permanecerá con características de estacionario sobre el norte de México. Provocará potencial de lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas en, ahí les va, Tamaulipas. Lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Lluvias aisladas en Durango y Zacatecas. Hay una entrada de humedad del Océano Pacífico, del Golfo de México, lo que favorece el desarrollo de nublados con potencial de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en pues estados del norte, noreste, oriente y sur del territorio nacional. Hay una circulación anticiclónica que mantiene ambiente cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional. Los sistemas meteorológicos antes mencionados ocasionan efectos con lluvias puntuales muy fuertes. Hoy se esperan lluvias muy fuertes en Tamaulipas. Órale. Lluvias puntuales fuertes de 25 a 20, a 50 milímetros, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Y lluvias aisladas en estados del centro sureste de la República Mexicana. Hay algunos estados que están alertando por temperaturas mayores a los 40 grados centígrados. Son Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Temperaturas de 35 a 40 en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Jalisco, Colima, Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán, Estado de México, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas. Bueno, la posibilidad de lluvia ahí les va para hoy, estado de San Luis Potosí, de 25 a 50 milímetros, 80% de posibilidad de lluvia para hoy. Órale, aquí en San Luis. En San Luis Potosí. Pero habría que ver hacia qué parte, ¿no? Porque también puede ser hacia la zona centro, Río Verde, San Luis Capital, Altiplano, sí, o nosotros ayer, que somos la región noreste. Sí, no, creo que sí nos va a alcanzar la lluvia hoy. Ayer la tormenta la estuvimos monitoreando desde por ahí de las 5 o 6 de la tarde. La tormenta de ayer es una tormenta que se formó en los límites de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí. Ahí se empezó a formar la tormenta que se juntó con otra que venía acá de Querétaro, pasó por Río Verde, entonces se juntaron en esta parte cerca de Naranjo, cerca de Ciudad del Maíz, y formó una gran tormenta que fue avanzando hacia el oriente. Después de una hora de haber... ¿Hacia Tampico? Ajá, en la noche estaba el tormentón allá también. Sí. Después de una hora que había pasado por aquí la tormenta eléctrica y la lluvia, sí. Bueno, pues allá en Tampico se resintió y toda la costa de Altamira, esa parte del norte de Tamaulipas, sur de Tamaulipas y norte de Veracruz, y bueno, pues afectó. Hace rato comentabas de granizo, ayer cayó un poquito de granizo. Ayer, sí, hoy por la mañana, precisamente un vecino me dice, ¿no vio los granizos chiquititos que cayeron? ¿Qué crees? Le digo, no. Me dijeron, está cayendo granizo, pero yo no vi granizo. Dicen que sí cayó un poquito de granizo. Pero bueno, estaba pronosticada la caída de granizo en muchas partes. Y pues bueno, esta lluvia refrescó el ambiente. Cayó de manera pues perfecta para los campos, para las personas que tienen ganado, en fin. Están de plácemes. Pero fue puntual, ¿no? Porque, por ejemplo, para la parte norte, como que nada más fue una pasadita, o sea, unos minutos y se quitó. Pero no fue muy rápido, o sea, no fue... ¿Qué parte norte más o menos? Allá para mi colonia no llovió así intensamente, ¿mucho? No. Así fue muy... Pues fue generalizada, Marisa, porque fue para toda parte sur de Tamaulipas, sur de Nuevo León. Más bien, yo pienso que fue más viento, truenos. Bueno, en algunas partes sí fue mucho trueno. Sí, mucho trueno, relámpago. Mucho trueno, mucho relámpago. Lo que sí ocasionó es que de repente tuviera algunos bajones de energía. Sí, eso también provocó. Nos enviaron hoy muy temprano, le agradezco a la persona, no tengo su registro de ¿quién sé? De esta persona. Nos envía que ayer, después de la lluvia, pues colapsó el drenaje que está ahí en la esquina de la presidencia municipal. Ah, qué dice que caray. Un olor insoportable. Sí, es cierto. Ahí en la mera esquina de Morelos y Juárez. Juárez, frente al Oxxo. Exactamente, y que provocó un ambiente horrible, dicen que olía muy feo. Pues bueno, colapsó el drenaje ahí y pues bueno, seguramente hoy habrá trabajos en ese rumbo. Bueno, así están las cosas. Hoy tendremos un día, nos están preguntando cómo va a estar el día. Tendremos un día entre soleado, bochornoso, caluroso, algo de nube, pero por la noche regresa la posibilidad de tormenta otra vez, de lluvia nuevamente, así que pues vamos a estar muy al pendiente de lo que va a acontecer hoy respecto a las cuestiones climatológicas. Los invito a que nos siga a través del Face, ahí desde muy temprano ponemos algunos reportes en Tomás Chávez Pozos, para que usted esté al tanto. Los amigos, quiero agradecerle también a los amigos allá de Tamazunchale, les advertimos de que iba la lluvia para allá y la tormenta, y pues también fue una fuerte lluvia y tormenta eléctrica, toda la parte centro de la Huasteca, todo el sur de la Huasteca Potosina, y pues bueno, gracias a los amigos, les mando saludos porque nos estuvieron dando reportes también. A los amigos que nos dicen que nos sintonizan en Victoria, en Monterrey, también muy temprano nos estuvieron diciendo acerca de las tormentas que estaban resintiendo por aquellos rumbos, en Nuevo Laredo ayer también, y Matamoros, así que, pues bueno, muchas gracias, que nos sigan a través de la radio y que nos sigan a través del Facebook. Sí, efectivamente, pues esta tormenta, afortunadamente, no tenemos reportes que hubiera ocasionado algún desperfecto. Creo que resintió bien la energía eléctrica, no sé, hasta el momento no nos han reportado falta de energía eléctrica. Solamente Bomberos reportó que hubo un cilindro de gas de 30 kilogramos caído en el fraccionamiento Fobiste, calle del Agua por la plaza. Y acudió la unidad número 7 de la zona norte, un cilindro de gas que se cayó, me imagino que por el viento. Sí. Y pues había una fuga. Afortunadamente no pasó mayores, nada más. Pues sí, qué bueno que no hubo pues muchas cosas que lamentar. Porque generalmente con este tipo de tormentas, sí, que fue árboles, mucho viento, sí. Los árboles, obviamente, los árboles, y sobre, me daban mucho miedo los relámpagos. Sobre, sí. El cielo estaba... ¿no? Sí. Y no, los truenos también. Y los relámpagos, yo creo que cuando están así, esa tormenta eléctrica, no debemos salir a la calle. No, la recomendación es que permanezca dentro de casa y jamás resguardarse bajo un árbol, porque es muy peligroso. Creo que, fíjate que es recomendable introducirse en un vehículo por las llantas que no hacen tierra que no hacen tierra, vaya. Es alguna de las recomendaciones que se dan. No, pero sí daba miedito. Sí, no, sí estuvo fuerte la tormenta eléctrica. ¿Cerca serían las 8? ¿Alrededor de las 8? Sí, más o menos. Más o menos. Sí, pero daba miedito. Yo insisto. Sí, amanecimos con una temperatura muy agradable, 20 grados centígrados. Rica, muy rica. ¿Pero así vamos a estar? ¿Te decía? No, vamos a subir un poquito. Se va a resentir, te digo, un poquito de bochorno, calor. Por la humedad imperante. Y vamos a tener algunos periodos de sol. Así que... pues es un poquito de calor. Bueno, ahí está el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Ya sabe usted cómo va a salir. Si usted va, no regresa hasta la noche, pues la recomendación, llévese unos buenos zapatos. Un paraguas. Y un paraguas, sí, pero botas no, ¿verdad? Yo creo que no, porque se nos calientan los pies, ¿no? Sí, la verdad sí. O bueno, llévese en alguna bolsa, alguna mochila. Bueno, ahí está. Pues un gran saludo a todos los que van en este momento en carretera. 7:24. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Huevo blanco Soriana de 30 piezas a $39.90. Queso panela La Villita de 400 gramos a $36.90. Y más barato, yogur bebible Yoplait de 250 gramos, $6. Soriana Mercado. Al 21 de abril, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Los productos naturales enriquecen nuestra vida, fortalecen nuestra salud y nos mantienen en armonía con la naturaleza. En distribuidora de productos naturistas Beto Ramón, Ciudad Valles, tenemos la alternativa para el tratamiento de diversas enfermedades. Preparamos jugos y licuados revitalizadores y energéticos. Contamos con alimentos naturales como yogurt, fruta, galletas de soya o amaranto. Distribuidora de productos naturistas, Beto Ramón, Ciudad Valles. Carretera México Laredo, fraccionamiento Lomas Poniente, a unos pasos de Televalles. Ahora en teatro, en vivo, en tu ciudad. Paw Patrol, un espectáculo multimedia con sorprendentes efectos especiales en el Centro Cultural de la Huasteca. Este viernes 29 de abril, único día, dos funciones, 4 y 6 de la tarde. Venta de boletos ya en La Canasta. Paw Patrol, en vivo. Cualquiera que sea la temporada, sus vacaciones en la Huasteca empiezan en el Hotel Parador Huasteco Jesús María, el contacto más cercano con la naturaleza. Contamos con confortables habitaciones con todos los servicios, aire acondicionado, internet, televisión con cable y el sabor de la comida huasteca con el mejor sazón en nuestro restaurante. Sin faltar el riquísimo zacahuil verde. Pase un fin de semana inolvidable en compañía de su familia en el Hotel Parador Huasteco Jesús María, en el kilómetro 15 rumbo a las Cascadas de Micos. Informes y reservaciones al 401-111-4032. El contacto más cercano con la naturaleza. Informativo 106. Continuamos. Everybody get up. De la mañana con 27 minutos. Fíjate, Tomás, que ayer me decían que algo pasa en nuestra tierra. De hecho, ayer estaba yo leyendo, circuló un WhatsApp respecto a que deberíamos de tener precaución por los terremotos que se han estado presentando, que en Ecuador, ya ves, ahorita van... creo que más de casi 400 víctimas, ¿no? Sí. Derivado de esto. Sí. Y de que había también la posibilidad de que se presentaran réplicas en algunas otras pues localidades. Ayer circuló este WhatsApp, dice: en las últimas horas ha estado temblando en diferentes partes del país. El último recién fue en Perú. Nuestro sistema de monitoreo de sismos del Servicio Sismológico Nacional y la UNAM, en combinación con el Servicio Geológico de Estados Unidos, nos arroja una posible estimación del sismo y que en las próximas horas podría suceder en el centro de la República Mexicana. Este evento, primero ocasionado en las costas de Guerrero con una magnitud de 8.6 grados, invitamos a la ciudadanía a estar pendientes y tener botiquín de primeros auxilios, así como pilas y radios en buen estado. Si cuentas con algún celular o tableta, manténla encargada o con la pila por arriba del 50%. Recuerda ubicar tu centro de atención de emergencias, así como los albergues que estén en tu localidad. Por favor, pasa este mensaje a tus familiares y amigos para que estén prevenidos. Y lo firma el Servicio Meteorológico Nacional a través de su cuenta www.ssn.unam.mx. Bueno, pues hay que estar muy al pendiente. Hay que recordar también que la actividad en el volcán Popocatépetl ha sido intensa en las últimas horas. Es cierto, el volcán, desde ayer están en alerta amarilla, ¿no? Sí, se ha sido monitoreado durante varios días. En las últimas horas ha intensificado su actividad. Pues ojalá y no. Hay que recordar también que la semana pasada hubo un fuerte temblor en Japón, con muchas réplicas. Y este de Ecuador, pues bueno, ha dejado muchas víctimas y también algunas réplicas de alta intensidad. Bueno, el Goyo, si me lo permite nada más comentarte, sí, que el Goyo pues presentó la actividad más intensa en 16 años. Caray. Cayó ceniza en Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Autoridades de los tres niveles de gobierno descartan riesgo a la población, pero están emitiendo medidas preventivas. El volcán Popocatépetl aumentó su actividad en las últimas horas y lanzó cenizas que afectaron a poblaciones, ya le decía, en Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Habitantes del municipio de San Pedro Cholula afirmaron que desde el 2000 no veían caer ceniza en esa magnitud. Y bueno, la ceniza cayó en las alcaldías de San Andrés Cholula, San Pedro Cholula, Huetzaltzingo, San Martín, Texmelucan, Atlixco, Tianguismanalco y San Nicolás de los Ranchos. Por ello, autoridades de los tres niveles de gobierno colocaron el semáforo volcánico en fase 2, lo que significa que el nivel de actividad no pone en riesgo la población ni amerita evacuaciones. El Sistema Nacional de Protección Civil recomendó a la población proteger nariz y boca con un pañuelo húmedo o cubrebocas y limpiar ojos y garganta. Bueno, esto viene en primera plana en muchos diarios hoy de circulación nacional respecto a lo que está pasando con el Popocatépetl, pero bueno, debemos estar atentos también, pues, todo lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Sí, sí, sí, y sobre todo me llama la atención esa alerta que da Sismológico Nacional, que hay que tomarla muy en cuenta si viene de esa Pues así nos lo pasaron con esa parte oficial, ¿no? Sí, exactamente. Pero por supuesto vamos a estar pendientes por cualquier cosa que se pudiera dar. 7:31. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Molida de res especial a 69 pesos el kilo. Mango ataulfo a 19.90 el kilo. Y más barato. Kilo de tomate bola o melón chino a 9.90. Soriana Mercado. Al 21 de abril, consulta restricciones, aplica Soriana Express. El Instituto Tecnológico de Ciudad Valles abre sus preinscripciones. Si eres estudiante de nivel medio superior, saca tu ficha del 6 de abril al 1 de junio, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, para que estudies las siguientes carreras: Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Industrias Alimentarias e Ingeniería en Sistemas Computacionales. Requisitos: acta de nacimiento, certificado de bachillerato o constancia, CURP, dos fotografías infantil de frente, certificado médico y una cuota para el examen. Síguenos en Facebook, Tec Valles Oficial o nuestra dirección electrónica www.tecvalles.mx. ¿Cansada o cansado de ver siempre lo mismo? Dele un cambio a su casa u oficina con los artículos y accesorios que tiene para usted La Misión del Plomero, para que luzca diferente y de buen gusto. Tazas de baño en diferentes diseños y colores, gran variedad de pisos y azulejos, lavabos, fregaderos, llaves, boilers, tanques de gas de 20 y 30 kilos y estacionarios de 120, 180 y 300 kilos, tinacos desde 450 hasta 2500 litros. En La Misión del Plomero contamos con todo, todo en plomería. Visítenos en Antiguo Libramiento a unos pasos de la Comisión Federal de Electricidad. Ya no tienes que andar buscando las ofertas en varios supermercados y en distintos días de la semana. Solo Chedraui te ofrece diariamente el mejor precio del mercado, comprobado. Mejor ven a Chedraui. El mejor precio del mercado, comprobado. Informativo 106. Continuamos. Mañana con 34 minutos, 7:34, le informo en esta mañana que en una acción conjunta y coordinada, personal de la Procuraduría General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado llevaron a cabo el aseguramiento de 4 policías estatales al cumplimentarles una orden de aprehensión por los probables delitos de deslealtad al empleo, cargo, comisión o perjuicio al servicio público y asociación delictuosa. El mandamiento judicial fue emitido por el juez primero del ramo penal y los elementos ministeriales le dieron cumplimiento la mañana de este lunes en las instalaciones del edificio de seguridad pública de San Luis Potosí. Los oficiales detenidos responden a los nombres de Tomás, de 38 años, José de Jesús, de 36, Rubén, de 38, y Héctor Manuel, de 43, todos policías en activo de la corporación. Estos policías estatales están presuntamente relacionados a los hechos suscitados el pasado 8 de febrero del presente año, cuando personal de la policía ministerial fue atacado por sujetos a bordo de 2 vehículos en calles de la colonia Rivas Guillén Sur del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Durante las investigaciones que se llevaron a cabo, se encuentran elementos de su posible responsabilidad en esos acontecimientos, por lo que el juez emitió la orden para su detención. Los presuntos implicados quedaron a disposición de la autoridad judicial ordenadora, instancia que definirá su situación jurídica en las próximas horas. Tanto la Procuraduría de Justicia como Seguridad Pública del Estado señalaron que no se tolerarán actos de sus elementos policiales en lo que transgreda la legalidad de las instituciones y en donde se vean vulnerados derechos humanos o la integridad de la propia ciudadanía, señala este comunicado. Y es que estos oficiales, uno de ellos estaba en la puerta, en el acceso principal del Palacio de Gobierno, y otro era escolta de uno de los exsecretarios de Seguridad Pública. Bueno, es lo que se señala dentro de la información. También nos dice que en Tamuín, al aplicar rondines de seguridad y vigilancia en el municipio de Tamuín, elementos de la policía estatal aseguraron a un hombre por portar un arma de fuego calibre 22 milímetros. La acción se realizó sobre el área del Teatro del Pueblo de la Feria, ubicado en el Boulevard Adolfo López Mateos y Reforma, Colonia Hidalgo, donde los agentes policiales detuvieron a Marco N., de 29 años, por tener en posesión un revólver con cachas de madera color café, la cual traía fajada en la cintura. El presunto quedó a disposición de la gente del Ministerio Público del Fuero Federal a fin de que se inicien las investigaciones correspondientes por el presunto delito de portación de arma de fuego y lo que resulte. Bueno, pues así está la información respecto a este detenido, bueno, pues que fue de allí en los terrenos de la feria de Tamuín. También agentes de la policía ministerial detuvieron este fin de semana a José Antonio, de 34 años de edad, con domicilio en la delegación de La Pila, por el delito de posesión de marihuana con fines de venta, luego que elementos de seguridad pública detuvieron el pasado jueves a tres sujetos que conducían un vehículo con reporte de robo y lo pusieron a disposición de la autoridad ministerial. Estos declararon que se dedican al robo de carros, los cuales entregan a José Antonio, quien los desvalija y les paga por esta actividad, lo que los agentes iniciaron de inmediato los trabajos de investigación para detener al presunto líder de la banda, quien, según los detenidos, recibía los vehículos robados en un lugar despoblado en la delegación de La Pila, llevando consigo herramienta para desmantelarlos, y a ellos les mandaba de regreso a San Luis en un taxi. Al acudir a la delegación de La Pila con la finalidad de ubicar a José Antonio, los agentes tuvieron a la vista un vehículo marca Ford Expedition en color blanco con placa de San Luis, el cual era conducido por una persona del sexo masculino con las características que le habían indicado. Una vez que procedieron a la revisión, se observó que sobre el área ubicada entre los asientos delanteros traía un portavasos, se encontraba una bolsa de plástico con bolsitas parecer de marihuana, también se encontró otra bolsa de plástico con las mismas características, diferentes envoltorios, así como la cantidad de 340 pesos que se procedió a asegurarlos. Y al saber que era José Antonio, la situación legal que, bueno, pues cambió. El detenido reconoció que la hierba era suya, ya que se dedica a la venta también de pues este enervante. Y bueno, el dinero que traía era producto de la venta. Por lo tanto, los agentes procedieron al aseguramiento del probable responsable, por así amenitar la situación del hecho criminal tipificado como delito. Bueno, este hombre está incluido en 7 averiguaciones de vehículos robados, donde se ha participado directamente, bueno, José Antonio, dice, haciendo conocimiento de esto al representante social. También establecieron acuerdos para mejorar la seguridad en San Vicente Tancuayalap. Dentro de la sexta sesión ordinaria del Consejo de Seguridad Pública Municipal de San Vicente Tancuayalap, representantes de las instancias de seguridad y justicia que conforman ese organismo llevaron a cabo la revisión de una serie de temas para mejorar la seguridad en ese municipio. Específicamente se tomaron 3 acuerdos y el primero de ellos consistirá en dar continuidad al plan operativo Casco Seguro, el cual tiene como objetivo verificar que los conductores de motocicleta y bicicleta utilicen casco para evitar accidentes lamentables. De igual manera, se llevará a cabo rondines de vigilancia en las comunidades del municipio para inhibir los hechos delictivos. También se acordó que la presidencia municipal deberá contar con un médico para la certificación de personas que sean remitidas a los separos de las diferentes instancias policiales que operan en esa demarcación. A la reunión acudieron representantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como funcionarios del Ayuntamiento local, representantes de la Procuraduría de Justicia, la Policía Ministerial del Estado, de la Asociación Ganadera Local, así como personal de la base de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal de ese municipio. Bueno, son las 7:40 a.m. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Pantalla TLK de 32 pulgadas a $3,290. 30% de descuento en todos los colchones. Y más barato, 3x2 en playeras, blusas y tops para toda la familia. Soriana Mercado. Al 21 de abril, consulta restricciones, aplica Soriana Express. atractivos turísticos, desde las zonas arqueológicas, la gastronomía, todo lo que quieras. Actividad económica. Si sube el precio, podemos vender. Desastres naturales. Y en alerta permanente hasta que no pase ya toda esa alerta. Hechos políticos y sociales. Que va un aumento la situación poblacional aquí. Información para todo el país se genera aquí. El Noticiero NTV. Informativo 106. Continuamos. Hola, hola. La la la la la la la la la la. In the socket, it's just a nature, a game. Get ready, we'll do it again. Let's not recover from the hangover. When your eyes got me drunk, I was sober. Is it true that you love me? 7:42 a.m. Usted que nos sintoniza a esta hora de la mañana, que va rumbo a su trabajo, gracias por preferir Informativo 106. Bueno, y ayer vino el secretario de Agricultura aquí a Ciudad Valles, vino puntual. Sí, exactamente. Bueno, lo programado, por supuesto, él vino acompañado por el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, que estuvieron en las instalaciones del Tecnológico de Ciudad Valles, donde se congregaron campesinos, integrantes de asociaciones de agrícolas, pecuarias y diferentes organismos que, por supuesto, aprovecharon el momento para dialogar con el secretario de Agricultura ahí, ya conocer una importante inversión para nuestro estado. Vamos a escuchar. Valles, el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras López, acompañado del titular de la Zagarpa a nivel federal, José Calzada Riborosa, en el encuentro con sectores productivos agropecuarios de la Huasteca. Aquí el primero en tomar la palabra fue el alcalde de Valles, Jorge Terán Juárez, al darles la bienvenida a los asistentes y hablar de los problemas del campo. Agradezco, señor secretario, su amable visita a esta ciudad y expreso nuestro más amplio reconocimiento al señor gobernador del estado por haber hecho posible esta importante reunión de trabajo. Nuestro sincero agradecimiento a todos los presentes por su asistencia a este evento. Muchas gracias. Aquí se trataron también de los programas que se han suscrito con instancias federales con el estado de San Luis Potosí, que benefician el campo con millonario presupuesto. Así lo comentó el funcionario estatal de la Zagarpa, Alejandro Cambeses. Me es grato informarles, amigos productores, que gracias al esfuerzo del gobernador Juan Manuel Carreras y del secretario José Calzada Robinosa, se cuenta con la totalidad de los recursos del convenio 2016 suscrito entre la Zagarpa y el estado, con la cantidad de 341 millones de pesos. Por su parte, el jefe del Ejecutivo Estatal habló de los programas que se impulsarán para el campo potosino. Estamos tratando de arrancar bien con nuestro secretario de Agricultura, pero Pepe Calzada, algo muy importante que son todos los programas que tienen que ver con el campo en San Luis Potosí para 2016. Tenemos programas de concurrencia con entidades federativas, extensionismo, proyectos estratégicos de seguridad alimentaria, infraestructura productiva, sanidad y seguridad alimentaria. Millones de campesinos trabajan diariamente en el campo. Por eso es importante apoyar a este sector, expresó el secretario de Agricultura. En México tenemos aproximadamente 7 millones de personas que se dedican al campo. 7 millones de personas. Y hoy, estas personas, con las inversiones que están haciendo los gobiernos de los estados y la federación, tienen oportunidades de vivir mejor. El Tecnológico de Ciudad Valles fue sede de este encuentro, donde también expusieron sus productos los campesinos del sector social. Bueno, y después de pues este evento, por supuesto, dieron un espacio a los medios de comunicación para entrevistar al secretario. Vamos a ver. De la Zagarpa a nivel federal, José Calzada Rovirosa, estuvo en Ciudad Valles en el encuentro con sectores productivos agropecuarios de la Huasteca. Aquí habló del recurso que aparentemente se debía al sector del campo por concepto de varios programas. Pues a ver, nosotros ya pagamos absolutamente todos los adeudos que teníamos del año pasado. No solamente debíamos 2015, debíamos inclusive cosas del 2012. Y el presidente de la República me dio instrucciones para que nos pusiéramos al corriente. Una inversión histórica en cuanto a los adeudos que se tenían por parte de Acerca, por parte del Progan, por parte de Proac, que antes era el Progan. Dijo que este año será similar al anterior. Habrá lluvias suficientes para el campo. Esperan lograr apoyar a más productores. Dijo que en el 2015 beneficiaron a 9 millones de hectáreas y este año esperan apoyar a más de 12 millones en todo el país. El seguro catastrófico tendremos a nivel nacional unos 4 mil millones de pesos, si no mal recuerdo. Queremos pasar de, me refiero a nivel nacional, queremos pasar de 9 mil 500 hectáreas aseguradas, a ver si podemos llegar a 11 mil o 12 mil hectáreas aseguradas. Estamos en ese cálculo. Para poder comercializar el ganado en el exterior se debe trabajar en conjunto con el gobierno del estado y el federal, dijo el secretario. Para poder hacerlo necesitamos elevar el estatus de clasificación B a clasificación A para que podamos comercializar y podamos exportar el ganado. Tiene mucho interés el gobernador, nosotros vamos a incorporar mayores recursos en materia sanitaria precisamente para lograr este propósito. Negó que exista retraso en el pago de recursos a productores de campo afectados por inclemencias del tiempo, como sequías o inundaciones. Y es que cuando se acercaron los productores a decir, pues queremos apoyos, dijo, pero pues ya llovió. Y cuando le preguntaron los reporteros, oiga, pero la sequía, ¿cuándo, cómo va a ayudar en la sequía? Pues ya llovió, ¿no? No, pero pues o sea, el hecho de que haya llovido una vez o que haya llovido exactamente cuando llegó el secretario no quiere decir que sea una lluvia fuerte y que esto calme obviamente la sed que hay en la tierra. A propósito, vamos a escuchar precisamente a los productores lo que ahí solicitaron. Sectores productivos agropecuarios que sostuvo en Ciudad Valles el titular de la Zagarpa, José Eduardo Calzada, y el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras, fue la plataforma para que decenas de campesinos se acercaran a las instituciones y presentaran sus peticiones para la producción en el campo. El dirigente estatal del Consejo Agrario Permanente, Gerardo Limón, dijo que la prioridad en el campo es más equipamiento. De los cañeros, que es un tema importante, donde ahí vemos una problemática que no solamente involucra a los productores de caña, sino también a lo que es el ecoturismo aquí en la zona huasteca, que dependen del recurso del agua. Por su parte, Alejandro Arecha, del municipio de Ébano e integrante de este organismo, señaló que requieren de un foro para 4 proyectos estratégicos. Una petición especial con copia hacia un gobernador para hacer 4 foros en la zona, en todo el estado, para ver las necesidades de cada sector, los silleros, maiceros, cafetaleros, sorgueros, de todos los rubros que cubren lo que es la explotación. Por su parte, Jaime Guerrero y José Luis Ramiro Galero, líderes de las asociaciones ganaderas de Valles y el municipio de Tamuín, en el campo es obtener agua para su ganado. Ahora que venimos a ver al secretario y el mismo gobernador que va a estar aquí presente, nos cae un aguacero, va a decir, bueno, ¿ya para qué quieren? Pero no, esto no es nada, de lo que cayó ahorita de agua no es nada. No, ahorita seguimos con los mismos problemas. Pues el agua, la lluvia siempre, aunque sea poca o mucha, pero es buena, saludable para todo, para todos en general y más para nuestra gente que somos del campo, ¿verdad? Que estudiamos la ganadería. indicaron que esperan que las solicitudes que les presentaron en breve obtengan respuesta. Sí, efectivamente, decían los ganaderos, esto no es nada. No, claro que no. ¿Cuánto te imaginas? ¿Cuántos milímetros pudieron haber caído de lluvia? El río, por ejemplo, no, seguramente sigue igual. Sí, por supuesto. No sí, creo que mucho. Haya... Y aparte de eso, como decían, es bendición después de tantos días, tantas semanas sin que haya llovido de manera... Si había estado cayendo alguna lluvia ligera, pero no penetraba la tierra. A lo mejor ayer pienso que pudo haber un poquito, pero yo no creo que en demasía. No, falta mucho. Ayer nos decía Iván Torres, que le mandamos un gran saludo del Grupo Ejidal, que pues dice, mira, a lo mejor dice, hoy sí pudimos nosotros todavía cortar, dice, pero mañana si no existen las condiciones, obviamente vamos a parar. Dice, pero esto es benéfico para todos, para todos. Entonces, pues que no diga, porque ya llovió. Por favor. Mal. Bueno, a propósito, déjenme leerles el comunicado oficial que da a conocer. Dice, me comprometí con San Luis Potosí y su gobernador Juan Manuel Carrera López a tecnificar 10,000 hectáreas de riego del campo potosino, lo que representa más del 10% de las 80,000 hectáreas que se tecnificará en el país, y se cambiará el estatus sanitario ganadero de la Huasteca con una inversión de 200 millones de pesos para pasar de nivel B al A para incrementar sus exportaciones, informó el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, José Eduardo Calzada Rovirosa. El funcionario federal calificó de histórica la superficie agrícola de riego que se tecnificará en el estado, dado que representa 4 veces más que el promedio de hectáreas que se tecnificaban, que era alrededor de 2,000. Calzada Rovirosa también anunció el impulso a un programa de fortalecimiento de la producción y comercialización de ganado menor del altiplano potosino. Asimismo, dijo que el programa estratégico para el fortalecimiento del sector cañero de San Luis Potosí, impulsado por el gobierno de Juan Manuel Carrera López, avanza en forma positiva, por lo que espera tener buenos resultados. Digo que se espera una temporada de lluvias muy similar a la del año pasado, por lo que se estima que no se tendrán mayores afectaciones por la posible escasez de vital líquido, aunque ya se toman medidas para atender las zonas que sí lo requieran, y se cuentan con cerca de 4,000 millones de pesos de seguros catastróficos para hacer frente a las contingencias que se puedan presentar. En entrevista con los medios informó que durante el 2015 México alcanzó récord histórico en cuanto a producción y exportación de productos agropecuarios, en contraste con años anteriores que importábamos más de los que exportábamos. El valor total de la producción alcanzó durante el 2015 las 94,000 millones de dólares y 26,500 millones de dólares de exportación, el cual esperamos superar durante este año, puntualizó. Para el seguro catastrófico, informó Calzada Rovirosa, se tiene presupuestado 4,000 millones de pesos para los productores a nivel nacional, al pasar de 9 a 12 millones de hectáreas aseguradas durante este año, principalmente para la producción de semillas, como el maíz, que en un promedio de 15 días se aplican los pagos. Sí, eso dijo él. O sea, eso dice él, que manda a los estados el dinero en 15 días, pero ¿cuánto tardan en llegar? Realmente, ¿cuánto tardan? Usted que es productor, dice, pues sí, que en un mes, no hombre, ya hasta volvimos a sembrar, ¿sí o no? No creo que sean en 15 días, porque ahí mismo los compañeros, entonces, en 15 días eso no, pues ¿cómo? Y en cuanto a lo que señalaba, que vamos a tener la misma lluvia que el año pasado, pero hemos tenido aquí comunicado de la Comisión Nacional del Agua y decía se contradice con que lo que estábamos se dice por parte agua. Sí, exactamente, que estábamos primero, que estamos sobre abajo de la media histórica, y sí, que este año va a llover el 18% menos que el año pasado en este periodo. Pero entonces se pongan de acuerdo. Que exacto. Bueno, 7:55. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Huevo blanco Soriana de 30 piezas a $39.90. Queso panela La Villita de 400 gramos a $36.90. Y más barato, yogurt bebible Yoplait de 250 gramos, $6. Soriana Mercado. Al 21 de abril, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Usted próximamente será mamá. ¿Y desea tener a su bebé en un lugar seguro, eficiente y confiable? ¿Y desea tener a su bebé en un lugar en donde están los mejores ginecólogos y pediatras? Sanatorio Metropolitano es la mejor opción. Todo el poder de una camioneta último modelo. En Grupo Energéticos, hazlo realidad. Ven a nuestras gasolineras y por cada 50 pesos que cargues de combustible más un producto Acron, llévate un boleto para la rifa de una camioneta Nissan LP300 2016 y muchos premios más. Porque en Petrofe, cargando, ganas más. Permiso Sego 2016-0006-PS03. Pude saber lo que es ser abuela. Tuve una segunda oportunidad. Seguí adelante y encontré el amor. Volví a escuchar la música de mi vida. Seguimos siempre listos para ayudarte, porque a la Cruz Roja la ayudas tú. Colecta Nacional 2016. Stereobeat presenta del 25 de abril al 10 de mayo. Ella es mi novia desde que me acuerdo. Mamá por siempre. Amor del bueno desde que la vi. El especial para la mujer que nos da la vida. Con música, poemas, reflexiones, historias, promociones y regalos. Porque madre solo hay una. Sabrás que te hablo solo a ti, mamá. Del 25 de abril al 10 de mayo, Mamá por siempre. Que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800-433-2000. Instituto Nacional Electoral, INE. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Por eso en Soriana Mercado compramos barato. Molida de res especial a $69 el kilo. Mango ataulfo a $19.90 el kilo. Y más barato, kilo de tomate bola o melón chino a $9.90. Soriana Mercado. Al 21 de abril, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Cámbiate donde siempre tienes señal. Cámbiate a Telcel. No esperes más y ven con tu equipo de otra compañía y te regalamos hasta 6 meses de renta totalmente gratis. Cámbiate ya y navega a máxima velocidad con los mejores smartphones y disfruta de ser ilimitado en México, Estados Unidos y Canadá. En Telcel tenemos un plan y un amigo para todos con la mejor cobertura y máxima velocidad. Telcel 4G. ICE San Luis Potosí tiene para ti las licenciaturas en Enfermería, Trabajo Social y Psicología. Date la oportunidad de alcanzar todas tus metas. Descubre todo el potencial que vive en ti con colegiaturas accesibles, profesores ampliamente calificados y tecnología educativa de vanguardia. Inscripciones abiertas Campus Valles. Teléfonos 381-7058 y 381-7401. ICE San Luis Potosí, calidad en educación a tu alcance. Este mensaje es para ti que quieres superarte y aprender algo nuevo. Plásticos y Materias Primas te invita a los cursos de gelatina artística, aguas frescas, raspados, helados y nieves del 19 al 22 de abril. Ven y aparta tu lugar. El cupo es limitado. Informes en Plásticos y Materias Primas del Norte Residencial. Llámanos al 133-3118 o en Plastifiesta al 381-1871. Aprende algo nuevo y novedoso en Plásticos y Materias Primas del Norte Residencial. Con Alep, Plantel Valles te invita a ser un profesional técnico bachiller. Sé un profesionista que posea conocimientos, habilidades y destrezas que garantizarán tu incorporación exitosa al mundo laboral o continuar tus estudios a nivel superior. Con Alep te ofrece las carreras en profesional técnico bachiller en enfermería o bien profesional técnico bachiller en informática con especialidad en programación multimedia. Examen de admisión 11 de junio. Mayores informes a los teléfonos 38-249-68 y 38-1301. Orgullosamente, con Alep. Informativo 106. Continuamos. Ocho de la mañana con un minuto y vamos a ir a esta nota de Mante, porque ayer aprovecharon la visita también los productores de Ciudad Mante para pues hablar con el secretario de la Zagarpa y expresarle que allá también en Tamaulipas necesitan apoyos. Y lo primero que dijo el secretario, dice, y esta solicitud ya la presentaron en sus oficinas allá en Zagarpa. Dijo, sí, obviamente, dice, pero nosotros quisimos venir a hablar con usted y decirle que nos hace falta apoyos. Vamos a escuchar. Los cañeros de Mante. No, hombre, aquí estamos, son los consentidos. El 70% de la economía pasa de la zona de Azul, desde ahí viene. Aquí estamos por este lado, señor. Sí, venimos aquí a una organización con los cañeros de la zona sur. ¿Qué pidieron? Pues apoyo, el apoyo, porque la caña tiene mucho que ver en la economía ahí de los municipios. Bueno, ahí está, es el presidente de la Federación de Cañeros de Tamaulipas, están en Mante, pero vinieron precisamente a solicitar apoyos. Estaban varios cañeros de allá, traían su camisa y todo. Dice, pues casi estamos ahí en lo mismo, el 60% de la economía se rige precisamente por la producción cañera. Y bueno, y ahí tuvimos la oportunidad de platicar con el líder cenecista, pero también dirigente del CAP, que es Gerardo Limón, quien también a propósito es diputado local, y nos decía de algo que debemos estar atentos, que esto de la sequía, que lo estamos viendo, que está afectando el ciclo de primavera-verano para la próxima cosecha, pues va a hacer que se incremente el precio del maíz. Vamos a ver. Ante la sequía que está presente en gran parte de la República Mexicana, se prevé un repunte en los precios de los granos básicos, como el frijol y el maíz. Gerardo Limón, dirigente del Consejo Agrario Permanente, señaló que la falta de lluvia afectará el ciclo primavera-verano en San Luis Potosí. Sí, en el caso de cultivos básicos, como es el caso de maíz y de frijol, la situación todavía sigue preocupante porque depende de qué tanto nos llueva. Hasta ahorita lo que sí nos está preocupando es el retraso de las lluvias. Mencionó que actualmente no se observa tanto porque se tiene la cosecha del ciclo anterior. En este momento se debería estar preparando la tierra para la siembra, pero no han llegado las precipitaciones, lo que retrasará la producción. Se empiezan a ver incrementos en los precios de los productos básicos, el caso del grano de maíz, el caso del frijol, el caso de sorgo, de soya. Pero también aquí lo importante es que tanto, de alguna manera, beneficia a los productores que tienen ahorita producción para venta. Dependen de las condiciones climáticas. La mayoría de los campesinos son temporaleros, es decir, no tienen sistema de riego ni tampoco agua en conserva, lo que hace más difícil sostener las siembras. Este año apenas están dando siembras en algunas zonas de riego del estado. En temporal todavía no hay ni condiciones para siembra por el retraso de las mismas lluvias, pero no hay más que tener primero la oportunidad de sembrar en las zonas de riego, que es donde más certeza tenemos en la producción, y en lo de temporal habrá que esperar a que llueva para que podamos realizar el establecimiento de los cultivos. Dijo que el más afectado será el consumidor final, porque para los productores podrán tener ganancias, pero las familias recibirán un producto mucho más caro de lo que pueden pagar. Sí, va a ser afectado el próximo ciclo, o sea, este ciclo que está por sembrarse y que lo vamos a resentir en el bolsillo muchos de nosotros, el precio del maíz. Fíjate que ya en San Luis Capital, desde hace algunas semanas, hemos visto algunas notas periodísticas que señalan que algunos tortilleros, algunos industriales de la masa en la tortilla, pues incrementaron este producto en 2-3 pesos. pero como se supone que está, son del mercado libre, no están regulados, pues lo hicieron. Aunque hubo algunas, pues, algunas manifestaciones, algunos escritos, algunas publicaciones por parte de la Profeco, pues sin embargo, pues ellos nada más dicen que pues no están regulados y que pues no son válidos sus argumentos de incrementar el precio de la tortilla. Sin embargo, lo que estamos escuchando, que dice Gerardo Limón, que para el próximo ciclo es seguro que vamos a tener este incremento. Bueno, y donde están batallando son aquí en el Ingenio Plan de Ayala, según su dirigente cenecista del estado, Rafael Pineda, que señala la situación que se está viviendo al interior del ingenio con los productores, porque señalan que no están de acuerdo con el CARVE que se les está indicando que hay en este momento. Para ellos, el CARVE, pues esto significa dinero. Vamos a ver. Productores cañeros de la CNC pedirán una auditoría al Ingenio Plan de Ayala de Ciudad Valles debido al bajo CARVE presente y que no coincide con las hectáreas cosechadas. Rafael Pineda Vargas, el delegado de cañeros de la CNC en San Luis Potosí, indicó que pedirán a los directivos una verificación a las básculas. Consideran que la cosecha ha tenido un mejor rendimiento en fábrica. Señaló que en breve solicitarán una audiencia con directivos con este fin. De no tener respuesta, tomarán otras acciones. Valles, precisamente tenemos un problema de CARVE, hemos estado dialogando con la industria y vamos a ver en qué forma podemos solucionar esos resultados. O sea, los resultados. ¿Por qué de CARVE? El CARVE aquí va sobre 115. En Plan de San Luis vamos arriba, en Plan de San Luis vamos arriba de 129 ya alcanzado. En Alianza vamos sobre 122. Si no logran revertir el bajo rendimiento del azúcar por tonelada, afectará este el precio final, que por cierto, este año estiman será de los mejores. La caña ha subido, ha habido poca oferta. Dependiendo del CARVE va a ser nuestro precio, ¿verdad? Entonces estimamos que ahorita la tonelada de caña de azúcar está sobre 10 mil pesos, 9,700 pesos. Entonces tenemos un 5 puntos. Vamos a salir por ejemplo, Plan de San Luis estimo que salga arriba de 650 pesos tonelada. Este año va a ser buen año. Entonces esperemos que el tiempo nos dé la oportunidad de terminar con la sabra. Mencionó que otro de los ingenios que tiene problemas es el Beta San Miguel del municipio del Naranjo. Hay un enorme retraso en la cosecha. Necesitarán derivar para poder terminar en tiempo. Con San Miguel del Naranjo, ahí tenemos bastante problema porque el ingenio ha parado demasiado. Tiene 30 y tantos días de pérdida de como fábrica. Y también tenemos aquí vamos al 70%, nomás que ya se empezó a derivar caña hacia el ingenio Alianza Popular, que es nuestro hermano aquí, el de Tambaca. Entonces esperemos solventar. Tenemos oportunidad de derivar arriba de 50,000 toneladas. A pesar de la sequía, esta no ha afectado todavía a los campos cultivados. Se ha tenido algunas lluvias puntuales en los diversos municipios, lo que ha aminorado la posibilidad de merma en la producción. Pero eso que dijo al principio de que el ingenio Plan de Ayala, pues parece ser que no está reconociendo una cantidad mayor de CARVE, que somos de los más bajos en los 4 ingenios del estado. Ya escuchábamos que en algunos 125, 129, el más bajo 122, pero aquí 115 puntos de CARVE es una cantidad mucho menor. Entonces, ya escuchábamos que van a solicitar una auditoría, van a solicitar que les verifiquen las básculas que no están de acuerdo y también en lo que es el área química, no están de acuerdo. ¿Cuándo fue? Hace como unos 2 años, ¿no? Más o menos, cuando tomaron las instalaciones del Ingenio Plan de Ayala, ¿se acuerda? No, yo creo que un poquito más, ¿no? Tomaron las instalaciones, lo que es el área de fábrica, de las puertas de la fábrica, en la salida, impedían que salieran los camiones con el producto, es decir, con toda el azúcar que está embodegada, no se permitía su salida, para hacer presión, por supuesto, para que hubiera este reconocimiento. Inclusive, recuerdo que trajeron a químicos de la Nacional, ellos le llaman así, Químicos de México, que están integrados a su Confederación Nacional, para que pudieran estar monitoreando, inspeccionando todo lo que se había estado moliendo y, por supuesto, que se les pudiera acreditar que tuvieran un número mayor de carbe. Recuerdo que al principio solamente se habían presentado a realizar esta manifestación los cañeros de la CNC, y mucho después vimos a los de la CNPR y también después se integraron el grupo Ejidal. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Nos dice Rafael Pineda que lo primero que van a hacer es pues sostener un diálogo con los directivos del Ingenio Plan de Ayala para sentarse a la mesa y ver pues qué es lo que van a hacer a este respecto. Pero es una situación delicada, porque recuerde que gran parte de la economía que tiene Ciudad Valles, que tiene el municipio de Tamuín, que tiene el municipio de Tanlajás, depende del Ingenio Plan de Ayala. En esta zona es la zona de producción, corresponde a esta factoría. Entonces, muchos productores, si no se logra obtener un mayor puntaje del CARVE, van a recibir menos dinero. 8 de la mañana con 12 minutos. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Pantalla TLK de 32 pulgadas a $3,290. 30% de descuento en todos los colchones. Y más barato, 3x2 en playeras, blusas y tops para toda la familia. Soriana Mercado. Al 21 de abril, consulta restricciones, aplica Soriana Express. En el Negris, sí contribuimos a la nutrición de nuestra gente. La dieta sana permite que nuestro organismo funcione de manera óptima. Es fundamental que se base en alimentos que potencien el buen funcionamiento de nuestro organismo y eviten las enfermedades relacionadas con la alimentación. En frutas y legumbres El Negris tenemos las mejores frutas, verduras y legumbres fresquecitas. Vaya al Negris y con poco dinero surta toda su despensa. Porque en atención, precio y frescura no somos los únicos, pero sí los mejores. Oye, despierta, levántate y respira profundamente y haz unos estiramientos. Ahora, mírate al espejo. ¡Qué bien te ves, eh! Todo por ese jugo natural y ese licuado energético que tomas todos los días. Hoy quizá prefieres un yogur con fruta, unas galletas de soya o amaranto para variar. No hay nada como lo natural para sentirte bien. Distribuidora de productos naturistas, Beto Ramón, Ciudad Valles. En carretera México Laredo, fraccionamiento Lomas Poniente, a unos pasos de Televalles. Porque lo natural es que te sienta bien. Charlie Artanteco presenta Expo por Siempre Niños. Los mejores 32 expositores de la localidad. Expo por Siempre Niños. Con productos de muy buena calidad a excelentes precios. Los especialistas en niños. Con el gran concurso de Miss Princesita 2016. Este domingo 24 de abril en el Salón Catalina. A partir de la 1:00 p.m. Entrada totalmente gratis. Con la calidad de Expo Valles. Empieza tus vacaciones con Prendamex. Por cada compra, empeño o refrendo, recibirás un boleto raspadito donde podrás ganar al instante. Sí, raspa y gana en Prendamex. Certificados de viaje, consolas Xbox One, televisiones, teatros en casa y premios en efectivo. Del 7 de marzo al 22 de mayo, te esperamos en tu sucursal más cercana. No esperes más y empieza a disfrutar tus vacaciones. Prendamex es mi solución. Consulta bases en tu sucursal. Siempre Prendamex. Permiso CGO 2016-0055. PS 05. Informativo 106. Continuamos. I remember when we broke up the first time, saying this is it, I've had enough. Cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say, I hate you, we break up, you call me, I love you. Ooh, ooh, ooh, ooh, we called it off again last night. But ooh, ooh, ooh, this time, I'm telling you, we are never, ever, ever getting back. 8 de la mañana con 16 minutos en esta mañana. Fíjese que usted seguramente vio las notas nacionales sobre que amanecimos esta semana de que había 7 personas, bueno, 9 personas asesinadas en Monterrey, y algunos de ellos, 7 de ellos ahorcados en un domicilio que causó conmoción. Uno de ellos es potosino. Las autoridades aún desconocen cómo dichas personas fueron ultimadas, ya que el acceso a la colonia se encuentra controlado por guardias que se encuentran en una caseta. De acuerdo con la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, entre las 9 personas que fueron ejecutadas en un domicilio de Apodaca, Nuevo León, se encontró a un potosino de nombre Javier N., quien también radicaba en el fraccionamiento Los Encinos de ese municipio. Hasta ahora han sido identificados 7 de los 9 cuerpos localizados degollados y con las manos atadas por la espalda al interior de un domicilio marcado con el número 108 de la calle Valle de San Pablo, en la colonia Valle de San Miguel. La mayoría de ellos eran mecánicos, albañiles y carpinteros, según la información que proporcionaron los familiares o allegados que identificaron los cuerpos. De acuerdo con testigos, alrededor de la 1 de la mañana del domingo, el propietario de la vivienda en donde ocurrieron los hechos estuvo ingiriendo bebidas embriagantes, acompañado por otras personas. Las autoridades aún desconocen cómo 10 personas fueron ultimadas, ya que el acceso a la colonia se encuentra controlado por guardias que se encuentran en una caseta, así como el móvil de los asesinatos. Son 9 personas asesinadas en una vivienda allá en el fraccionamiento Los Encinos, en Monterrey, Nuevo León, uno de ellos potosino. Tomás, ¿tiene reporte? Algunos reportes, gracias por llamarnos al 38-214-10. Bueno, por la mañana nos habló el señor Vázquez. Nos dice que todos los días va a terapia. Hoy eran como las 5:20 de la mañana cuando se dirigía a su terapia. Nos dice que al cruzar Boulevard y Salazar se pasó el semáforo con toda tranquilidad porque estaba en verde. Sin embargo, un taxi estuvo a punto de arrollarlo porque se pasó el alto, el taxi 435. Dice que a punto estuvo de atropellarlo y porque se pasó el alto este vehículo. Bueno, pues hablaron muy temprano, ahí a la salida de la técnica 16, pues hubo un leve accidente, pues sin embargo tardó mucho en llegar la patrulla. Los señores automovilistas pues no llegaban a arreglo, por lo que descontroló y desquició, mejor dicho, el tránsito de vehículos por ese lado, los que pasaban a dejar a sus hijos a la secundaria y reincorporarse a la carretera. Bueno, pues veían que estaban obstaculizados ahí por 2 vehículos, lo que ocasionó un serio problema vial hoy temprano en ese sector. Nos hablaron que bajo el Puente Negro pues se hizo una laguna grande después de la lluvia de ayer. Se tapó seguramente la alcantarilla que hay ahí, porque sí hay alcantarilla, pero pues basura y tierra y demás, seguramente la taparon y por eso se tapó. No dicen que hay una laguna grande, para que tengan mucha precaución los señores automovilistas. Nos hablan también una señora, dice que ella es productora de Ingenio Plan de San Luis, que desde el año pasado les hicieron firmar para un fertilizante. Dice que ya tiene más de un año y que no les ha llegado. Que en enero pasado también otro, para unas bombas aspersoras, que porque ya estaban y se las iban a entregar, pues es fecha que no les ha llegado. Dice que por lo que decía el señor el secretario, que pronto llegarían los apoyos, pues dice que se tardan mucho, que no es nada más así. Y nos hablan del arroyo de los puercos, que no lo han desasolvado. Esto por la calle entre Reforma y Vicente de Salazar. Además hicieron una zanja y que dificulta el paso de personas ahí a un costado del arroyo. Así que pues el llamado para los amigos que se encargan de desasolvar los arroyos, porque por las lluvias que se han registrado y además se esperan todavía algunas más esta semana. Fíjate que hablando de arroyos, ojalá también desasolven el arroyo del fraccionamiento Villabrisa, el que pasa en medio ahí por sobre la calle Washington a un costado. Está totalmente desmontado, ¿eh? Sí, pues sí. Nos dimos una vuelta el fin de semana desmontado. Si viene una creciente fuerte, híjole. Pues sí, va a causar problemas. Y gracias a los amigos del Face, nos están comentando a través del Face de Televalles. una persona de apellido Figueroa. Figueroa, que hay árboles caídos esta mañana sobre lo que es la carretera México-Laredo, antes de llegar al municipio de Tamazunchale. Muchos árboles caídos es lo que nos comparte, y pues muchas gracias por preferir y por estar ahí siempre con nosotros también a través del Face de Televalles, de la empresa hermana de Televalles. 8:21 a.m. Regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Las amas del mundo sabemos lo que vale cada pesito. Huevo blanco Soriana de 30 piezas a $39.90. Queso panela La Villita de 400 gramos a $36.90. Y más barato, yogurt bebible Yoplait de 250 gramos, $6. Soriana Mercado. Al 21 de abril, consulta restricciones, aplica Soriana Express. Cuide la salud de sus piernas. Una consulta con el doctor Miguel Ángel Hernández Arenas, médico cirujano flebólogo, aliviará ese dolor, ardor, calambres, hormigueo o entumecimiento de sus piernas, que son síntomas de mala circulación. Además, tratamiento completo de úlceras y dolores articulares. El doctor Miguel Ángel Hernández Arenas le atiende en Tamazunchale, San Martín, Gilitla, Aguacatlán y Ciudad Valles. Solo haga su cita al teléfono 483-114-7495. Doctor Miguel Ángel Hernández Arenas, médico cirujano flebólogo. Vive sin varices. Atención, mucha atención. Se le hace un llamado al señor Rigoberto Martínez Ríos, con domicilio conocido en Praderas del Río o Elegido La Estribera. Favor de reportarse a Ultravisión lo más pronto posible. Señor Rigoberto Martínez Ríos, urge se reporte a Ultravisión. Stereobit presenta del 25 de abril al 10 de mayo. Ella es mi novia desde que me acuerdo. Mamá por siempre. Amor del bueno desde que la vi. El especial para la mujer que nos da la vida. Con música, poemas, reflexiones, historias, promociones y regalos. Porque madre solo hay una. Sabrás que te hablo solo a ti, mamá. Del 25 de abril al 10 de mayo. Mamá por siempre. En Plastifiesta queremos que el festejo para este 30 de abril, Día del Niño, sea grande, grande. Y para ello contamos con toda la gran variedad de dulces que necesita para celebrarles en su día. Bombones, paletas, caramelos, chocolates, frituras, piñatas de los personajes del momento. Y sin faltar, las bolsas de dulces ya preparadas. Así como todos los desechables. Plastifiesta de Porfirio Díaz 28 y Plastifiesta Express en Calle Obregón entre Negrete y Niños Héroes. Les desea felicidades a todos los niños en su día. Informativo 106. Continuamos. Dice, pero cariño, cuando te abrazo, no sabes que siento lo mismo. Dice Gusan Roses en esta mañana, porque hoy están allá en la Ciudad de México, en el Foro Sol. Hoy van a cantar a las 9:30 de la noche allá en la Ciudad de México. Hoy y mañana, para los que son aficionados a Gusan Roses, un grupo que ha estado durante mucho tiempo, muchos años, por supuesto, con muchos éxitos alrededor del mundo. Bueno, para los que les guste este tipo de música. Bueno, vamos a ir a más información en esta mañana, pero vamos a ir a algo alegre, por supuesto, y vamos a ir a esta nota de proyectos. Pero creo que todo depende de nosotros como sociedad. Que nosotros lo utilicemos y que sea algo que en realidad sea un plus para Valle. Nosotros lo debemos de aceptar como un buen regalo, porque nadie regala proyectos como este de esta magnitud. Lo entienden y participan con ideas, con cuestionamientos, y eso es lo importante, que tengan la oportunidad ellos de aportar para que se mejore Ciudad Valles. Eso es el gran logro. Yo creo que es muy normal que todo mundo tenga dudas, pero creo que cuando te das cuenta de la raíz del proyecto, de lo que conlleva y de que sobre todo están cuidando el entorno ecológico, pues lo comprenden y poco a poco van teniendo una idea diferente. Pues algunos no entendían prácticamente lo que era este proyecto. No entendían exactamente cuáles eran los beneficios, ni qué materiales iban a usar, ni por dónde cruzaba, pero ya que se les explica, cambió el panorama. Todo lo que llegue a beneficio de nuestros hijos, bienvenido. A mí me encantó. Además, una buena opción, o sea, realmente pues es bueno que traigan este tipo de proyectos para aquí, para la ciudad. Caminando y cuando voy a trabajar en autobús. Un problema la obesidad. Andar en bici puede bajar uno kilo, ¿verdad? Pero también va a apoyar al medio ambiente, como dicen. Había mucha duda para ellos de por qué nosotros no pavimentamos las calles o arreglamos los drenajes, necesidades básicas. Y les explicamos exactamente que nosotros no estamos encargados de esa área. Una cosa es el municipio, los gobiernos, y una cosa somos los ciudadanos, que estamos haciendo propuestas de alto impacto para Valles y de muy bajo costo para lo que significa. Es ecológica porque se pretende seguir plantando árboles. Los datos nos están diciendo que turísticamente nos está yendo bastante bien. Este tipo de proyectos son el prototipo de una ciudad que tiene una planeación adecuada. Queremos que Valles tenga un mejor futuro, un futuro más sustentable, una ciudad ecológica, con beneficios para ellos, para su bolsillo, y amigable con el turismo. Y lo están entendiendo muy bien, están agarrando el concepto. Podemos disminuir la contaminación en el medio ambiente, podemos mejorar toda nuestra salud. Han tenido demasiados problemas, muchos accidentes, que si ya no tendríamos que transitar por la calle, sino transitaríamos por un lugar adecuado para nosotros. Los carriles están diseñados especialmente para el ancho de la bicicleta y todavía tengan un margen extra para poder circular de manera segura y de manera natural dentro de ella, igual para los peatones. Por supuesto, los proyectos que están realizando por parte del licenciado Adrián Esper. A propósito, déjeme decirle que esta diputada habló sobre este proyecto. Pero a mí me encantaría que Valles nos pusiera el ejemplo, ¿eh? Yo encantada, mira, en la Comisión de Cambio Climático como tal no tiene un presupuesto asignado. También quisiera quejarlo, o sea, no es que a mí me den una partida de dinero y yo decida estos proyectos, no. Pero sí puedo acompañarlos, eso es lo que te comentaba hace un momento. Sí. Muy, aparte yo celebro mucho que sea una iniciativa ciudadana y por supuesto estoy segura que el alcalde nos apoyará también. Te puedo acompañarlos en este ver de dónde podemos sacar los recursos para que esto suceda. Estoy encantada, estoy a disposición y como te dije, sería muy interesante para todos los demás municipios, incluyendo el mío, la capital, que nos pusieran el ejemplo. Bueno, la diputada federal Ángeles Rodríguez, que habló precisamente sobre este proyecto. Y con el propósito de otorgar a estudiantes de educación media superior, superior y posgrado, asistencia médica quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria y obstétrica, se entregó a alumnos de diversas instituciones un número de seguridad social ordinario para vincularlos con el sector laboral con el que se tienen afiliados a la fecha 40,000 de los 113,000 del padrón total del estado. Este programa les permitirá acceder a los servicios médicos, que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social mientras estén vigentes como estudiantes, como resultado de un decreto presidencial, y su costo descubierto en su totalidad por el gobierno federal. Fue entregado a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado información digital que contiene los primeros 40,000 números de seguridad social de estudiantes de instituciones públicas con tecnología QR del padrón estatal, que consta de más de 113,000. El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, José Sigona Torres, aseguró que este programa tiene como finalidad dotar de la certeza a los jóvenes estudiantes para que puedan desarrollar sus estudios de manera segura con el respaldo de las instituciones de seguridad social. Algo que el esfuerzo del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, es que todos los estudiantes del país cuenten con las condiciones de cobertura médica, esto para que puedan exportar todo su potencial para el desarrollo integral de nuestra sociedad y país. En el evento se instalaron 2 unidades móviles de servicios médicos y 4 stands para la orientación y atención, tanto de los 800 estudiantes, así como de la propia comunidad estudiantil de la Universidad Politécnica. Y este lunes por la mañana fue inaugurada la 4ª semana de saneamiento básico, en el que participan diversas dependencias municipales y estatales con la finalidad de disminuir la presencia del mosquito Aedes aegypti, generador de enfermedades como el dengue, fiebre chikungunya y Zika, mismas que van en aumento a nivel nacional, y en este municipio se intensifican las acciones para que disminuyan. El alcalde Jorge Terán Juárez, acompañado del jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Francisco Adrián Castillo, acompañado de regidores y síndicos municipales, dieron el banderazo de arranque a esta semana, en la que visitarán la colonia Lázaro Cárdenas y Duracelli el lunes, el martes, hoy martes en Praderas del Río y La Diana, mañana miércoles en la colonia Tampico y en La Altavista, el jueves en La Madero y Cuauhtémoc, el viernes 22 en la colonia Guadalupe y 18 de marzo. El objetivo es eliminar las larvas del mosquito Aedes aegypti, y es importante contar con el apoyo de la población para que se deshagan de sus domicilios todo tipo de cacharros. Los camiones que estarán a disposición de la población transportarán llantas, envases de vidrio, de plástico y todo tipo de recipientes que puedan almacenar agua, como los tanques, debido a que en ellos el agua se estanca y es ahí donde puede reproducirse el mosco transmisor del dengue. También nos informan que el presidente municipal, Jorge Terán Juárez, inauguró la primera semana de salud bucal, que se efectuará del 18 al 22 de abril, y aplicó junto con el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Francisco Adrián Castillo Morales, flora niños de educación básica. Se dio a conocer que durante esta semana se hace énfasis a la prevención de enfermedades bucodentales con mayor frecuencia en la población, mismos que se manifiestan a cualquier edad y con impacto económico fuerte en la edad adulta. Se realizan actividades preventivas y curativas con la finalidad de disminuir el padecimiento, como la caries, la periodontales, y lograr cambios de hábito e higiene. Además, se certificaron 11 escuelas como libres de caries, con los cuales se fortalece con los niños aprendan de la estrategia de higiene para que, pues, sí se cuenten con todas sus piezas dentales y bien, bien cuidadas. Bueno, es la información que tenemos en esta mañana. ¿Algo más, Tomás? Ah, bueno, nada más de última hora. Nos llegó un comunicado hace un minutito de parte de la Comisión Nacional del Agua. Dice: se prevén lluvias muy fuertes, tormentas eléctricas y granizadas en Tamaulipas y San Luis Potosí. Hoy el frente frío número 57, ubicado en Chihuahua, Coahuila y norte de Nuevo León, con características de estacionario, generará lluvias fuertes de 50 a 75 milímetros con tormentas eléctricas y granizadas en Tamaulipas y San Luis Potosí. Viento, lluvias fuertes de 25 a 55 milímetros con posible formación de torbellinos en Coahuila y Nuevo León. También en Durango y Zacatecas, informó la Comisión Nacional del Agua a través del Servicio Meteorológico Nacional. Es el reporte de última hora, Tomás. Nos vamos. ¿Hay reporte antes de irnos? Bueno, nada más. Nos reportan, habíamos comentado hace un rato que se formó una gran laguna bajo el Puente Negro. Nos habla don Carlitos Ángeles del taxi 441, nos dice que hace un rato el autobús 102 urbano de la ruta Montecillo Seco, pues bañó completamente a unos chavos que iban a la secundaria. ¡Qué bárbaro! Y además de esto, dice, pues bañó a mis pasajeros, pasó a toda velocidad, dice, y bañó a todo el mundo, dice. Esto, ¿no tiene el número o cómo? 102 autobús urbano, ruta Eco Montecillos. Don Martín. Sí, hombre, lamentablemente, dice, pues a todos, o sea, mis pasajeros, llevaba yo pasaje, dice, llevaban las ventanas abajo, pues no se imaginaron que este autobús viniera a tanta velocidad que nos bañó a todos, pero sobre todo eso a los muchachos que apenas iban a la secundaria. Qué manera de... ¿Qué podemos decir con este señor? Pues oye, qué bárbaro. Tengan mucho cuidado, me les hemos estado diciendo de temprano. Si hubiera sido su mamá la que iba caminando, pues sí. Si hubiera sido su hijo, familiar, sí. ¿No le molestaría? Claro. Claro que sí. Sí, no. Un poquito, por favor, de civilidad, de consideración, por supuesto. Y así como ahí hay muchos lugares donde todavía hay escurrimientos, o hay lagunas que se hicieron porque se taponearon las alcantarillas o X, para que tengan mucho cuidado, circulen despacio para que no pase esto. ¿A poco no se va a dar cuenta de la laguna? Claro. Claro que sí. Pero bueno. Usted que transita sobre lo que es el Puente Negro, se va a dar cuenta y sabe, y tiene que bajar la velocidad y con precaución, hasta por su misma seguridad. Claro. Y nos habla en este momento que dice hay un serio problema vial ahí en Ecochica, que muchos autobuses, bueno, están causando, pues, problemas a los conductores porque hay mucho autobús y pues están solicitando el apoyo de tránsito municipal para que vaya a dar vialidad. Repítenos el número del autobús. El autobús 102 de la ruta Montecillos Eco Central. Por favor, don Martín, ahí le encargamos. Yo sé que es una persona considerada y estima, por supuesto, el trabajo que realizan cada uno de los operadores, pero también a veces hay que sancionar. Sí. Bueno, 8:37 a.m. nos despedimos. Muy buenos días. Hasta mañana, buen día.